Y sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisas. Esa matará se le monte. Esa mata tiene poder. Que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Porque son orisas. ¡Ja! Esa matará se le monte. Esa mata tiene poder. Esa mata. Esa mata.